La resolución del gobierno porteño que obligaba a los estatales a pedir permiso para realizar asambleas. El gremio ATE denunció que el macrismo busca reducir el número de delegados en cada dependencia pública. Racing le ganó 3-1 a San Martín y quedó a un punto del líder Boca. En el cierre de la quinta fecha, además, Argentinos derrotó como visitante a Quilmes. Las FARC confirmaron las conversaciones de paz impulsadas por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El líder guerrillero Rodrigo Logroño, alias Timochenko, afirmó que se sentaron a dialogar sin rencores ni arrogancia. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y muestra en todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto hacia el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que cantamos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos, pasó un minuto de las 7 de la mañana, martes 4 de septiembre, el mes de la primavera, Mariana Gil Laborde. Cierto, Eduardo, buen día para todos. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, pero atención, porque en algunos lugares llueve, han caído algunos pequeños chaparrones. Esto está confirmado por gente y familia que nos va informando por acá, llueve. Bueno, por acá en la ciudad, acá en el microcentro no, 13 grados 6 décimos la temperatura, humedad 78%. Hoy la máxima llegaría a los 19 grados. Probabilidades de lluvias y tormentas aisladas están pronosticadas hacia la tarde noche, no hacia la mañana, pero bueno, hay lugares que decíamos, sí, ya está lloviendo. Algunos decían ayer fue el Día de la Industria, no es así, el día domingo fue el Día de la Industria, lo que pasa es que la celebración se realizó ayer por la noche en la sede de Tecnópolis, donde la presidenta hizo una invitación. Ayer nosotros hablamos con el vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina, el señor Juan Carlos Sacco, que nos decía, bueno, el costo del cubierto va a tono con el menú que se ofrecía. Estaba colmadísima esta recepción donde la presidenta ayer habló por la noche, grabó un mensaje en un momento donde usted puede buscar desde los suplementos económicos, desde los medios más opositores hasta los que de algún modo apoyan más al gobierno, en todos va a encontrar que no hay densos nubarrones negros en el horizonte económico argentino. Esto ya está descartado en materia de expectativas, y además ya algunos indicadores de este segundo semestre, como por ejemplo la recaudación impositiva, es incluso mayor la de agosto de 2012, mayor en un 29% a la de agosto de 2011, que convengamos fue un año de un crecimiento económico muy por encima de lo esperado. Cuando se discutió el presupuesto 2012, se preveía el año pasado con una expectativa positiva. En general los presupuestos se hacen con una previsión moderada del crecimiento del Producto Bruto. El del año pasado en realidad fue generosa, una previsión generosa, se calcula entre un 4 y un 5% de crecimiento del Producto Bruto, que convengamos es la mitad finalmente de lo que había sido el crecimiento del PBI del año pasado. ¿Por qué le tiro todos estos datos por la cabeza? Porque en realidad cuando uno habla de la situación política, del malestar, de los que les guste que la presidenta use la cadena, que no use la cadena y demás, tenemos que pensar en algunos datos durísimos, fundamentales a la hora de hablar de percepción social, de cuál es el estado de ánimo de la sociedad. Por empezar, no hubo, incluso en el primer semestre, que fue un año, un semestre duro, duro en materia de crecimiento del Producto Bruto, duro en materia de las expectativas empresarias y de las expectativas de los analistas políticos y económicos, en ese semestre no hubo despidos. Muchas veces los ajustes empresarios se dan en función de expectativas, porque dicen, bueno, si yo en mi flujo de caja el semestre próximo voy a estar por abajo, tengo que reducir personal, tengo que acotar algunos gastos. Bueno, no hubo, pese a ciertas expectativas negativas, no hubo ni despidos ni suspensión de horas extra. Hubo, por ejemplo, sí percepción de menos gastos en publicidad. Eso sí, hubo muchísimos sectores que dijeron, bueno, ajustamos algunos gastos que uno podría llamar relativamente suntuarios. Pues bien, lo real y concreto es que el segundo semestre, Francisco Balas, buenos días, arranca con una generalizada expectativa de dos o tres datos fundamentales. Primero, la relación con nuestro principal socio comercial, Brasil, es buena, tanto porque se redujo la gran brecha comercial de exportaciones e importaciones. Nosotros importamos muchísimo más de lo que le exportamos a Brasil. Se redujo esto en el primer semestre del año respecto al primer semestre del año pasado. Aumentaron ahora, para el segundo semestre, las exportaciones de autos a Brasil. Convengamos que es una industria que es supranacional, multinacional, pero en el esquema de las multinacionales hoy lo que se produce, los autos, digamos, que se consumen en Brasil, hechos en la Argentina, hoy de nuevo están fluyendo para ese país, y se terminaron pequeños chisporroteos como el que se dio hace poco con la fábrica de papas fritas de Valcarce, que no es un tema menor, porque si uno dice, bueno, rompés la cadena de frío. Nosotros hablamos con el gerente general de esa empresa y bueno, nosotros, producto de un conflicto entre los dos países, nos encontramos con que no pasan nuestros camiones y mantener la cadena de frío es carísimo. Por lo tanto, esas papas se pierden. Convengamos, son papas fritas congeladas, están cortadas, van para allá. No hay conflicto. Usted no va a encontrar un solo analista económico, un solo periodista que diga hoy la relación entre Argentina y Brasil desde el punto de vista comercial está en conflicto. Este es un dato fundamental. Y otro dato muy importante es que después del pago de los Bodén del 3 de agosto, que convengamos era una plata muy importante en un momento donde todavía no se sabía cuáles eran las expectativas, pero bueno, un mes después, que exactamente ayer se cumplió un mes del pago de los Bodén, Francisco Balas, hoy se puede decir, las expectativas en el mes de septiembre respecto del superávit comercial del año completo 2012 ya están cubiertas, alrededor de 10.000 millones de dólares, de dólares que quedan en la Argentina, y un resto del año que seguramente acrecentará quizás en un par de miles de millones de dólares. Es decir, con una serie de números muy tranquilos, la presidenta ayer habló por 64 minutos. Así es. 64 minutos. Sí, es verdad que los números con los que comienza el mes de septiembre son muy diferentes a los que se preveían hasta hace dos meses. Hasta hace dos meses casi todos los comentaristas económicos por medios gráficos y televisivos hablaban de recesión, hablaban de estanflación, hablaban de todas las variantes que implicaban un retroceso en lo que es la economía. Hoy la economía muestra signos de recuperación en cuanto al futuro, en cuanto a lo que viene para los próximos meses y para un próximo año que sin duda va a ser mucho menos de menor presión en términos de compromisos de deuda y demás. Lo cierto es que hay un superávit superior, como decías Eduardo, a lo que está previsto. Hay una cantidad de miles de millones de dólares, que serán cerca de 12.000 los que van a quedar acá. La recaudación aumenta por arriba de la inflación, porque algunos con cierta picardía decían, bueno, en el interanual uno tiene que calcular que como la mayor parte de lo que se recauda es IVA y el IVA batado, el aumento de precios, puede haber ahí una incidencia. Y la realidad es que aumenta el IVA y aumenta el consumo también. Aún quienes hablan de cifras inflacionarias del 25%, y convengamos que cuando hoy uno toma todo el muestreo, es como cuando vas a comprar pinturas a Alba. No sé si sigue existiendo Alba, sí, o ya cerró. Bueno, están los pantones. El muestrario Alba te da desde un blanco blanquísimo hasta un negro negrísimo y tenés 100 colores. Bueno, el pantone. Para elegir aumento de precios tenés para elegir infinidad, ¿no? Tenés todas las tonalidades. Pero nadie sube del 25% y el aumento de la recaudación de gusto fue del 29%. Exacto. Es decir, lo que vos decís indica que aún tomando las cifras que dan los analistas de Clarín y La Nación del 25%, que es muchísimo en términos de inflación, pero en términos de recaudación, 4 puntos más. Así es. Y lo otro que me pareció muy interesante, lo que mencionó ayer, es la administración del tipo de cambio. Despejar cualquier tipo de duda respecto a que puedan haber pequeñas devaluaciones, que el dólar que está actualmente en el blue quede en un punto intermedio. Fue muy clara, muy firme, que va a seguir el dólar bajo una administración en valores similares a los que está. Y lo fundamentó desde algo que tiene absoluto sentido común y lógica. Si estamos con una industria que requiere de importaciones para sustituir importaciones, sería demencial seguir aumentando el dólar por la sencilla razón de que eso se trasladaría inevitablemente a los precios. Dio por sentado que el dólar actual, el dólar oficial, da un margen de rentabilidad muy importante, sobre todo con las perspectivas que tenemos para el año que viene en el sector primario, los sectores agropecuarios. De manera que administración de moneda extranjera, de dólar, como viene siendo hasta ahora, descartar cualquier tipo de devaluación me parece que es una señal clara ante todos estos meses que han habido de tantas idas y venidas. 7:11 de la mañana, quiere escuchar Francisco Balas, la voz de la presidenta, refiriéndose estrictamente a lo que usted decía. Acá la tiene. Pero pedirle también a las empresas reinversión importante de las utilidades para poder seguir creciendo y avanzando. Y saber también que los márgenes de rentabilidad que hubo en épocas donde el mundo crecía de una determinada manera y nuestro país, y nuestra economía y la economía de la región crecía a una determinada velocidad era posible, pero que hoy hay que volver a afinar el lápiz, a plantear rentabilidades y entre todos, como digo yo, ayudar a que la economía siga creciendo y que la rueda siga andando. La voz de la presidenta de un mensaje largo que yo le diría lo fundamental aún para aquellos que no quieren ver el detalle de la economía, pero quieren saber cómo va a incidir en el bolsillo popular y, digamos, en lo que es la economía social. Yo le diría, se terminaron todos los temas de paritarias en la Argentina, que era un año muy complejo porque, se sabe, con una CGT partida, con expectativas de cuántas CGT podía haber y cómo podían incidir. Bueno, se terminó lo del Consejo del Salario, han negociado todos lo de los métodos delegados, quedaba ahí y quedaba lo de los ferroviarios, que son, digamos, detalles a la hora, pero aún los sectores más opositores, como Hugo Moyano, que dijeron, bueno, vamos a hacer todos los paros que haya que hacer, ya desmantelaron un operativo de embestida. Entonces le diría, no hay expectativas de una gran presión en la puja salarial por el lado de los aumentos salariales. Los empresarios ya asumieron aumentos que rondan el 25%, de modo tal que esto ya está, y todos dicen el segundo semestre va para mejor. ¿Qué es lo que se habló ayer? Bueno, una cosa muy técnica, que es una gran deuda de la historia argentina y que tiene que ver con cómo viene la industrialización en la Argentina, cómo se sustituye importaciones, cuáles son los grados de competitividad que puede tener la industria argentina. Y yo le digo, acá tenemos algo que es el huevo y la gallina. Lamentablemente, y digo lamentablemente nosotros tenemos una gallina de los huevos de oro, que es la soja. Y digo lamentablemente porque eso le da a un sector muy poderoso, le da la posibilidad de tener un listón de rentabilidad altísimo. Nadie que produzca en el campo, nadie que esté en el mundo de la industria, nadie que esté en el mundo de la finanza, se quiere bajar de ese listón, porque la posibilidad de dejar de producir etiquetas, de dejar de producir pinturas y pasarse a la soja, la tiene cualquiera. Usted se cruza de vereda y tiene la posibilidad de invertir de manera rentística en la soja. Y muchísima de la industria agroalimentaria, muchísima de la maquinaria agrícola, tiene altísimos niveles de rentabilidad que no los puede tener en otros países. ¿Por qué? Porque hoy usted quiere venderle a un sojero un tractor de la marca que sea, ensamblado en la Argentina, con partes argentinas o con partes alemanas, y usted se lo compran con la plata en el bolsillo, ¿eh? Entonces, esto también de algún modo conspira. Ahora, ¿cómo hace uno con un Estado desmantelado, donde todavía estamos pagando deuda externa? Porque convengamos que el compromiso que asumió en Dubái Néstor Kirchner a fines de 2003 tomó riesgo, pero significa pagar. Con un Estado desmantelado que todavía tiene que pagar, no es que tengamos un banco industrial, un banco de desarrollo que dice, mire, Del Prado, usted quédese tranquilo que le vamos a financiar la maquinaria a tasa fija a 20 años, llueve, truene o relampaguee. De ningún modo. Tenés un sector financiero que todavía es rapaz. Entonces, esto es un debate. Y la presidenta dice, bueno, lo que tenemos es el dólar. Si los sectores industriales piden que nosotros devaluemos más, señores, esto, entonces van a ver lo que es inflación. Porque automáticamente, si la Argentina, en vez de tenerlo a 4.65 y hacer esta flotación administrada, como le llaman, para ir devaluando de a centavito, pasara el dólar a valer 6 pesos mañana, yo le garantizo que esto se traslada automáticamente a los precios. Si acá se aumentan los precios por expectativas, si hay una devaluación forzada del dólar, esto es un despelote y la inflación es en serio y los acuerdos salariales se tienen que reactualizar, se tienen que hacer esas cláusulas gatillos de acto. Entonces, acá tenemos un país que dentro de la situación de crisis, la verdad, no está nada mal. 7:15 de la mañana. El lado polémico de todo esto, y a que este programa no le tiene miedo a nada, el lado polémica es, la polémica es, una cadena nacional a las 7:08 de la tarde es horario de noticias. A las 10:00 de la noche, ajá, es horario de distensión. Es el horario en que usted dice, no, yo quiero ver un partido de fútbol, quiero ver una telenovela. No me vengan con cosas de estas que me hablan en Hoy Más Que Nunca a las 7 de la mañana, porque esa hora me quiero despertar, pero a las 10 de la noche no. Pero es muy interesante, Primero es interesante que acá podamos analizar qué es lo que se dijo, porque hoy el mapa de la mayoría de los medios no analiza el mensaje en sí, sino que se detiene justamente en la duración, en qué pasó con la audiencia, esto que estamos charlando ahora, y nada más. Acá primero nos fijamos qué es lo que se dijo y me parece que es interesante, y es interesante ver esos números, pero también hay que ver los otros, ¿no? ¿Qué pasó con la novela que la gente viene siguiendo hace un montón, que se llama Graduados, que de buenas a primeras salió partida al medio porque salió en dos partes, y quienes siguen Dulce Amor empezó muy tarde, a la medianoche. El partido terminó, y ni bien terminó el partido, empezó este discurso que fue grabado previamente, el de la presidenta. No salió al aire el programa de Marcelo Tinelli, no salió al aire Showmatch. Él aclaró que no salía. Sí, cuando termina el discurso fue un especial de Yudica, un especial que había sido grabado en Tigre, ahí en el teatro que tiene el intendente Massa, que es un gran lugar, un gran espacio. Y Peter Capusotto no salió. En la televisión pública nos quedamos sin Capusotto. Esto generó, por supuesto, en las redes sociales mucha polémica, gente a favor, gente en contra, gente dice, para ver lo que hay que ver, prefiero ver a la presidenta. En los números de IBOPE, que es lo que uno utiliza como herramienta, que hay que tener en cuenta que mide la capital federal, el Gran Buenos Aires, y especialmente en el muestreo, en ese universo, ABC1, gente que tiene cable, está constatado en los people meter, en los medidores, que hubo un momento donde había más audiencia en el cable que en el aire. O sea, había más gente viendo, había un 36.9 del público viendo cable que no estaba en cadena, frente al 34 que sí estaba viendo la cadena, lo cual también hay que decirlo, es mucho, hay mucha gente según esa misma medición. ¿Sabes qué, Adrián? Yo coincido que el contenido es fenómeno, la verdad fue bárbaro, pero el momento para ponerlo fue una macana. Porque yo ya desde la tarde tengo un fanático kirchnerista y fanático de Racing, el tipo estaba preocupado, decía, ¿a qué hora va a empezar este? Exactamente. Porque para mí, ¿sabes qué? Es un poco, para el que está embalado laburando, suponete que casi la estrategia de medio, que no lo pone, está embalado laburando, que igual a los pibes o a la gente o al otro le tenés que dejar un recreo. Si vos en la escuela das una hora de geografía y no le das un recreo a los pibes de 5 minutos, lo volvés loco, no podés pasar sin solución de continuidad. Hay un momento que tenés que decir, bueno, ahora lee lo que vos quieras, ahora mirá una pavada, ahora desenchufate porque venís desde la mañana. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Estamos totalmente de acuerdo. Y para poder y eso... estar fresco para escuchar eso. Pero no nos olvidemos, el tema central es lo que se dijo, el tema central es ese mensaje, pero no hay que olvidar esto también. ¿Y por qué no pensarlo en términos de recreo también, no? Al discurso. Porque, largo. Bueno, el recreo largo es buenísimo. ¿Usted lo ve como un recreo? Buenísimo. ¿Por qué no? No lo veo como algo, digamos, como una pena que se le impone al televidente, que tiene que acatar cosas que por ahí no entiende. Es parte de su vida y de su destino. Yo creo que... sinceramente no lo comparto. Yo creo que cuando uno dice cadena nacional es una cosa impositiva. Es decir, sí, es una imposición. Sí. Es distinto decir, quedan en libertad los emisores públicos y privados para decidir si es... Porque la palabra recreación habla de algo que es optativo, ¿no? Sí. Digamos, yo me acuerdo, más de un traga en el colegio dice, no, yo no salgo al recreo, me quedo a repasar. Entonces, el recreo es algo optativo. Yo creo... que acá hay un dilema interesante en el cual la sociedad tiene que decir, bueno, nosotros tenemos una conducción política en la Argentina que fue elegida democráticamente. Y a veces esa conducción dice, no, señores, todavía no es hora de comer, esperen una hora. No, pero tenemos hambre, no, esperen una hora porque va a llegar la comida en el momento que ustedes tienen que comer. Digo, lo estoy diciendo en una metáfora muy simple. ¿Cuál es el dilema que yo percibo? Y me parece que hay cierta dificultad entre quienes no son opositores. Lo defino porque a mí no me gusta hablar de prensa que apoya al gobierno, porque yo cuando hago periodismo no apoyo a nadie. Claro. Trato, primero, de decir la verdad. No es que trato. Digo la verdad si la tengo constatada. Y segundo, trato de armar una agenda periodística que sea compartida. Nosotros tratamos de armarla en equipo. Todos los días lo armamos con Cecilia. Cada uno trae sus columnas. Vamos armando una agenda periodística que nos parezca atenta a una línea editorial, pero además al interés del público. Yo digo, es de interés del público el tema de si la reelección es lo mejor para la Argentina. Entre la prensa no opositora, hay mucha timidez de hablar de esto, porque dice, no, mira, ese es un tema complicado, mejor no me meto. No, dejemos, porque la presidenta lo va tirando de a poco. Pero yo digo, la presidenta lo va tirando de a poco, es cierto, pero la sociedad ya lo percibe como algo que está en el centro de la toma de decisiones. Y vos dices, pero no es año electoral. Ahora, fíjense, uno dice, cadena nacional, en un momento en el cual se va a tratar en el Senado la baja de edad para... entre 16, para que voten los chicos entre 16 y 18 años. Y además lo dicen todos, el gran porcentaje de jóvenes entre 16 y 18 apoya al kirchnerismo. Esto lo dicen todos. Lo cual, en vez de horrorizarse, tendrían que preguntarse por qué ¿por qué los jóvenes apoyan al kirchnerismo? Si conocemos muy poco del lenguaje de los jóvenes. Entonces, yo digo, bueno, eso es un dato interesante, pero... le tienen miedo a ese tema los medios opositores. Yo digo, se está discutiendo eso, se está discutiendo el voto de los extranjeros y ya aparece cierta discriminación. Y también, mayoritariamente, los extranjeros, muchos de ellos de países limítrofes, están radicados acá, que trabajan, prefieren el kirchnerismo. Aprovechando para saludar, hoy es el Día del Inmigrante. Así que vaya un saludo para todos los... hermanos inmigrantes que viven en esta tierra próspera llamada Argentina. Eso es propaganda oficial. ¡Al mango! Les quiero aportar un dato también. En la televisión se están registrando de manera creciente y saludable debates. Vi uno bárbaro el domingo de Víctor Hugo Morales que lo sentó a Carlos Heller con Sturzenegger, Banco Ciudad, un debate fantástico. Además, lo miro a Francisco, que es el que más sabe, con el garrote, muy duro, muy duro. Y no es el primero, lo vi en 678 a Horacio González, con José Pablo Feynman. Pero ese no entre era otro. Un debate, era una casi una conversación. El de Heller con Sturzenegger fue durísimo. No, el de Feynman con vos? González. Hablo del de Feynman. Ah, pero eso es porque se supone que están en el campo intelectual popular y nacional y progresista. No eran dos veredas de enfrente. No, pero yo me gustaría discutir, como dice Eduardo, digamos, en un campo que estamos reconociblemente de un mismo lado, es interesante que debatamos cosas, porque del otro lado no te van a debatir nada, del otro lado directamente garrote, vil y mentira. No sé, yo viví como un recreo para los televidentes sometidos todas las noches. ¿Qué pasa que vos no ves graduado? Ahora, te hago una pregunta, Hugo, sí, con la mano en el corazón. ¿Vos te viste completo el discurso de la presidenta? No, yo no estaba en mi casa. Y bueno, pero entonces, por eso digo, entonces es medio difícil decir que es un recreo cuando vos no participaste de eso. Porque la verdad que no es un recreo. Y la cantidad de apagado que dice Ivope, Hugo, me parece que es clarísimo. Cuando vos decís, apagaron el televisor 2 millones de personas. Luego decís que el riesgo fue el horario, entonces. Bueno, es lo que yo decía al principio. Una cosa es la cadena a las 7 de la tarde y otra cosa es un whisky a las 7 de la mañana. Sí. Entonces, digo, si vos a esta hora, en vez de tomar un mate, te tomás un whisky, no es lo mismo. Entonces yo digo, cuando uno habla de comunicación oficial, uno puede decir, a lo mejor es una necesidad de la presidenta y esto va a traer una mejora. Pero en lo inmediato está generando una situación que es tensa. Que en el balance, dentro de 6 meses, dentro de un año, alguien diga, viste, fue mejor, bueno, bárbaro. Pero en la realidad es que uno, cuando hace periodismo, hace el día a día y no puede decir, no, tenemos que esperar 3 meses para juzgar. Jugaron la Argentina y Paraguay el viernes. ¿Cuál fue el resultado? No, tenemos que esperar las próximas elecciones porque a Lugo no le conviene el resultado. No. Qué ejemplo, sí. Y es así. Bueno, ojalá que sea así. Saltamos que no ¿le parece al recreo en serio? Bueno, dale. Recreo de la política, pero damos los teléfonos porque hay mucha gente que dice, no, mire, yo estoy a re, ¿sabe qué? Yo soy un cruzado de la re. Y yo le voy a decir, mire, yo cruzado de la Edad Media, no quiero a nadie de la Edad Media. A los que dicen, no, yo soy un cruzado, ¿sabes lo que hacían los cruzados? Destruían los templos árabes, destruían las mezquitas y arriba hacían una iglesia. Entonces cuando dice, yo soy cruzado de esto, no, flaco, pará un poquito, porque el Ku Klux Klan era cruzado y agarraba a los afroamericanos, que antes le decían negros con desprecio, y los colgaban de los árboles. Entonces, estamos en una sociedad donde se ha llevado a los genocidas al banquillo, y bueno, charlemos los matices. Si no se asusta alguien que tiene que ir a testimoniar con un criminal que lo torturó, ¿por qué nos vamos a asustar de debatir matices? Porque digo, no, che, pero te pueden sacar esto, te pueden sacar esto. Bueno, que lo saquen, y la sociedad reaccionará como tenga que reaccionar. En el camino se van acomodando los melones. Entonces, todavía no estamos muy acostumbrados a los debates civilizados. Todavía creemos que todo es en términos de amigos, enemigos. No, muchachos, no. Esto no es todo 0-1, Esto no es todo 0-1. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Cuando uno dice 0-1, dice, pero ese es el telediscado de Estados Unidos. Bueno, está bien, 0-1 es Estados Unidos. Pero también es el lenguaje binario de las computadoras, esto que saben los pibes mucho mejor que nosotros, El 0-1 también, cuando uno lo mira en Buenos Aires, 011 es Buenos Aires. ¿Verdad? Uy, Buenos Aires. 0800. Si te viera, caray. Córdoba, ¿cuánto es? Córdoba es el día viernes. 0351. ¿El discado? 0351. ¿Cómo sabes eso? Y 0341 Rosario lo llama, porque a Viner, él lo llama a Viner y yo lo llamo de la Sota. Claro. Nos dividimos el día directo. Sí. Mirá que estoy pensando en Mar del Plata, ¿cuál es? Era 023. 0223. O sea, originalmente se le agregó un 2. Sí. Bueno, el viernes nos vamos a Córdoba, así que podemos ir reservando. El viernes Argentina recibe a Paraguay, selección de fútbol. Ya, se supone que ya está Messi en nuestro país. Hay 10 jugadores de los 20 y pico que van a estar. Discúlpeme un detalle, ¿no? En el estadio Kempes. Mario ¿cómo Alberto se Kempes le decía en la época de la dictadura a Kempes? El matador. No está resignificado eso. A ver, convengamos que atrás de esa palabra matador había un gran aparato, un dispositivo publicitario de gente inteligente, pero además de un cierto clamor social de Ku Klux Klan. El matador en el año 78 era una figura que entraba por el inconsciente. Entonces, también tenemos que resignificar. El pobre Kempes, la verdad que es un tipo bárbaro. Sí, claro. Por supuesto. Y en aquella época el estadio era el Chateau Carreras, ¿no? Por el barrio en el que está emplazado, que es un barrio bacán. para así decirlo. Yo ahora te, mira vos, me voy a contradecir, porque al margen del recreo, que significa hablar del partido de fútbol y cómo lo va a armar Sabela, si va a poner tres delanteros, tal vez, como no está Agüero, pobre Agüero está con una rodilla lastimada, por ahí juega el martes, dice, lo cual es muy arriesgado, es verdaderamente muy arriesgado. A lo mejor juega con Messi, Higuaín y la Bessi, atacando a Paraguay, que estrena entrenador. Pero esto que tiene que ver con el recreo, vos sabés, yo te tiro un centro, un córner te tiro, Eduardo, se va a aprovechar la convocatoria para armar un estofado político, porque José Manuel de la Sota, que es el anfitrión, el próximo partido, que es el del 12 de octubre, se va a jugar en Mendoza, ¿no? O sea que ahí seguramente Francisco Pérez Mendoza va a hacer una cosa parecida. De la Sota recibe y cursó invitaciones a varios gobernadores, porque quiere convertir esto en una entente política y que después haya una cena y demás. Y sobre todo creo que yo me permito inferir que lo que más interesa es la foto, ¿no? ¿Quién va y quién no va? Por ahora, según La Voz del Interior, el diario cordobés por antonomasia, hay una sola respuesta positiva, que es la de Mauricio Macri, quien además el día siguiente en La Falda tiene un encuentro, una convención nacional de sus referentes en los distintos lugares del país. Así que, y se supone que Fernando Lugo también va a estar presente. Yo no sé ahí cómo juega Lugo, presidente destituido en el Paraguay, renunciante, según se lo categorice. No sé en qué foto va a entrar Lugo. Supongo que tendrá alguna relación con De las otras. De las otras también es un hombre de trayectoria, ¿no? Alguna vinculación sana. Pero me parece que este es un datito sobre el cual también va a haber que poner un ojo, porque va a ser la foto, como esta de sacarle tarjeta roja al maltratador, va a ser una foto que inevitablemente va a recorrer las páginas deportivas del sábado. Un dato significativo entre los que no van a estar es Daniel Scioli. Daniel Scioli no contestó, por lo tanto, ya se da por ausente de ese partido de fútbol, porque la foto con De la Sota lo pondría a él en un lugar que dice, ¿para qué? Va a ser abuelo. Sí, mejor me saco la foto con el nieto, ¿viste? En estas sí. Épocas. ¿Va a ser abuelo quién? ¿Scioli? Además, salvo Carlitos Tevez, las fotos de deportivas de Daniel están saliendo mal. Francisco Balas, antes de ir a las noticias, estuvo Hugo Moyano en Neuquén. Yo voy a ir mañana a Neuquén. No, perdón, voy hoy a Neuquén. Espera. Hoy a la tarde. Y van a, más de uno va a decir, claro. Voy en tren, voy en camión. Esas charlas con Piumato que tiene, que tiene Anguitas. A paso vencedor. Ahora me cierra todo. Claro, se juntan ahí. Pero no se lo va a cruzar porque ya se fue. Esto no parte, me diga. Sí, ya se fue. Esto parte de una. Yo pensaba viajar en camión. ¿Qué le pasa a mi camión? Esto tiene que ver con un lanzamiento de una campaña que tiene que ver con lograr reivindicaciones, pero estamos cerca de las noticias, se los contamos en unos ratitos. 7:30, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. Los empresarios destacan las perspectivas de crecimiento económico del país. Luego del discurso de la presidenta Cristina Fernández al celebrar el Día de la Industria en Tecnópolis, Juan Carlos Lascurain, referente de las compañías metalúrgicas argentinas, resaltó la recuperación del trabajo. En tanto, Eduardo Fernández, titular de las pequeñas y medianas industrias, afirmó que el actual modelo de desarrollo tiene como objetivos cuidar el mercado interno y el empleo. El expresidente Fernando de la Rúa continuará con su declaración en el juicio por las coimas en el Senado. A las 10 el tribunal retomará la audiencia que investiga las responsabilidades en el pago de sobornos para aprobar la reforma laboral en el año 2000. Días pasados, el ex jefe de Estado negó los hechos y aseguró que es una historia inventada para perjudicar al gobierno de la Alianza. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Hoy más que nunca, información en tiempo real. 7:32. Nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Luis Constantini está allí. Buen día, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y el dato tiene que ver con la Ruta 7, porque ha quedado totalmente normalizada tras el vuelco de la carga de un camión que ocurrió a la altura de San Andrés de Giles, en mano a Carmen Adreco. La circulación sufrió una interrupción parcial desde la medianoche y hasta las 4 de la mañana. Sin embargo, les pedimos a los conductores mantener velocidades precautorias en la zona, y en ese lugar está enconado el sector de Banquina por el resto de la carga que aún no fue removida. En cuanto a los accesos a la capital federal, se están registrando obras en el camino Parque del Buen Aire desde el kilómetro 2 al 5. Hay un solo carril habilitado. Esta situación provoca demora sentido a la autopista del oeste. El resto de los accesos con marcha permanente y las demoras habituales de horario pico, mientras que en autopista La Plata-Buenos Aires le pedimos máxima precaución a los conductores, porque a la altura del kilómetro 33 hay animales sueltos en el sector de Banquina. En cuanto a marchas y protestas, tengan en cuenta que a partir de las 11, la Federación Universitaria se va a movilizar al Congreso Nacional en apoyo a los pueblos indígenas. Mariana. Muchísimas gracias, como siempre, Luis Constantini, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Radio Nacional, Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. ¿Sabes qué? Desde hace 20 años, las grandes corporaciones económicas utilizan horas de clase de las escuelas públicas y privadas para dar contenidos neoliberales. ¿Sabes qué? Lo hacen a través de la Fundación Junior Achievement. Junior Achievement nació en Estados Unidos en 1919. En 1991, llegó a la Argentina de la mano de Ricardo Zin, colaborador de José Alfredo Martínez de Hoz, y luego de María Julia Alzogaray. ¿Sabes qué? Gracias a sus gestiones, en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, Junior Achievement fue declarada de interés nacional por el Ministerio de Educación. Según los propios datos de esta fundación, para el 2002 habían dado cursos en el 52% de las escuelas públicas y 42% de privadas de todo el país. En lo que denominan programa educativos, intentan inculcar los valores de la economía de mercado. Los programas son financiados y en algunos casos ejecutados por empresas de diversos sectores como Monsanto, Citibank y Fiat, entre otras, con el objetivo de formar consumidores de sus propios productos. ¿Sabes qué? Uno de los miembros del Consejo de Administración de Junior Achievement en Argentina es Julio Zaguer, presidente del diario La Nación. Mientras La Nación denuncia la presencia de militantes políticos en las escuelas fuera del horario de clase, no hace ninguna mención a la utilización de horas de clase por parte de las empresas privadas. Investigación Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:00 a.m. 35 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La Radio Pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. La inconfundible voz de Joan Manuel Serrat, un tema que para los argentinos ya es como si estuviéramos al lado del Mediterráneo. Escuchamos a Serrat y confundimos el Río de la Plata con el Mediterráneo. Sin embargo, Lo que hoy nos convoca a raíz de este tema tiene que ver con algo muy triste que ha sucedido ayer en un islote. Para hablar de lo que pasó con estos ciudadanos sin papeles, cuando digo ciudadano, cualquier habitante del planeta es un ciudadano, es alguien que tiene derechos. Para hablar de esto estamos en contacto con Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, supongo yo, de Madrid. Allá son las 12:38. Muy buenos días, doctor Pastor, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos cómo se percibe en medio de una España muy compleja este desalojo de inmigrantes, digo yo, de ciudadanos de la isla de tierra. Bueno, obviamente depende desde dónde se mire, ¿no? Pero yo creo que sí se puede ver, incluso en algunos medios ya, por internet, pues bastante indignación por haber dejado abandonados a una buena cantidad de inmigrantes subsaharianos en la frontera entre Marruecos y Argelia, a merced de los disparos de uno y de otro lado, ¿no? Y bueno, pues todo eso en nombre de la presunta reivindicación de la soberanía española de un islote que no tiene más extensión que dos campos de fútbol, ¿no? Y de negar el derecho de entrada a un país en el que, bueno, pues ahora mismo precisamente no es que esté en su mejor momento, pero desde luego no tiene ninguna legitimidad para negar el acceso a personas que, bueno, que huyen de una situación muy grave en sus propios países de origen, ¿no? Profesor Pastor, la escena de, eran menos de un centenar de inmigrantes que estaban asentados allí, debe ser tremenda, porque ahí no hay, pienso yo, no hay árboles, no hay cobijo, estamos en verano, eran personas que estaban allí esperando, sabiendo, me imagino también, que las dificultades para pasar son muy grandes, muchos cuando viajan incluso mueren en el viaje, ¿no? Sí. No, y además, claro, pues tienen que recurrir pues a gente que sin escrúpulos también, que se aprovechan de esa situación, ¿no? Y claro, pues en lugar de ayudarles y acogerles, ¿no? Porque realmente no se puede considerar que sea ninguna amenaza para la sociedad española el que menos de un centenar de personas prácticamente, ¿no? En fin, lleguen al territorio español, pues bueno, pues lo que se hace es utilizar, ¿no?, esta función simbólica que tiene la defensa de las fronteras territoriales, cuando además en este caso, pues claro, son, como viene hoy en una viñeta del Roto en El País, son los restos, los cascotes, ¿no?, de un legado colonial perdido ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, pues la gente recuerda lo que pasó con el islote de Perejil en 2002, ¿no? Entonces, bueno, pues periódicamente vemos cómo hay presuntos conflictos simbólicos en torno a pequeños islotes que no tienen ningún significado para la gente, ¿no? Y que simplemente se toman como punto de acceso, bueno, pues también, claro, pues a la Europa, que todavía, a pesar de su profunda crisis, claro, no está desde luego tan mal como los pueblos subsaharianos, ¿no? Profesor Pastor, usted decía antes que hay una dudosa territorialidad de España sobre este islote de tierra, esta isla de tierra. En realidad hay una disputa territorial entre Marruecos y España respecto de quién ejerce la soberanía sobre este pequeñísimo islote. Sí, claro, igual que con el de Perejil y otros, ¿no? Es decir, que hay que darse cuenta que están muy cerca del territorio marroquí, ¿no? Y bueno, forman parte de la reivindicación territorial, que también utiliza, por supuesto, el régimen marroquí para desviar de los problemas internos y tener muy atado al régimen español, ¿no? Para sacarle contrapartidas, ¿no? Y para asegurar que, por ejemplo, no denuncie la situación de ocupación que sufre el pueblo saharaui, ¿no? Entonces nos encontramos ahí con un conflicto en torno a pequeños islotes que no tienen ninguna función productiva ni nada parecido, sino que son simplemente lugares de paso, el mejor de los casos, ¿no? Pero que alimentan periódicamente esos conflictos. Lógicamente, en fin, no tiene ningún sentido que haya una banderita española rojigualda ahí en el islote, porque no hay ninguna presencia española en el islote tampoco, ¿no? Es decir, que está la bandera y nada más, ¿no? Por lo tanto, ya digo, aparece como esa función simbólica que ayuda a alimentar un nacionalismo español y, en este caso, una voluntad ciega de preservar la integridad territorial para negar la entrada a un número muy escaso de inmigrantes, ¿no? La Guardia Civil, a muchos de estos inmigrantes, antes de subirlo a unas barcazas y llevarlos a Marruecos, a muchos de ellos los esposó. Me imagino la escena de estas personas bajando, esposados y recorriendo arriba del agua estos últimos metros que separaban de la costa marroquí y entregándoselos a la gendarmería marroquí. Una escena que muestra la desconsideración absoluta por la condición humana. Sí, no, y además se ha hecho de madrugada, ¿no? Cuando, bueno, pues parece que ha habido, incluso la cronista del periódico El País cuenta que oían gritos desgarradores, ¿no? A suficiente distancia, porque ellos, no, la periodista no estaba en el islote, sino en la costa marroquí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues ese es un... Es un trato a estas personas completamente inhumano, que por lo que yo he escuchado ha sido denunciado ya por algunas asociaciones pro derechos humanos, ¿no? Y que, bueno, pues que demuestra ese trato como no personas, ¿no? Como personas desechables a esos inmigrantes, que tiene que ver con el reciente apartheid sanitario que también se ha aprobado por parte del gobierno español y que desde el 9 de septiembre no permite el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes empadronados en municipios españoles, pese a que, bueno, pues que no tengan contratos legales, ¿no? Pero que se encuentran residiendo y están pagando muchos impuestos, ¿no? En cuando consumen, cuando están usando toda una serie de servicios, ¿no? Los médicos de familia, que es una asociación de toda España, se han opuesto a esta medida. Sin embargo, claro, es una ley y seguramente las autoridades de los hospitales públicos lo van a hacer cumplir. O es, no sé si ley o decreto del gobierno del Partido Popular, ¿no? Bueno, claro que tienen que se haga cumplir, pero da la impresión, bueno, efectivamente hay cerca de 2.000 médicos de familia que han dicho que van a desobedecer a la ley, aunque, claro, no es fácil. Desde un punto de vista, digamos, no es fácil torear esa ley, digamos, ¿no? Y luego hay comunidades autónomas que también se han negado a aplicarla. Es decir, es evidente que ha habido una impopularidad clara de esta medida en amplios sectores de la población española, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía no está perdida esa batalla por asegurar que ahí las cifras varían, ¿no? Pero en todo caso estamos hablando, desde luego, de cerca de 800.000, en fin, 900.000 personas que se pueden encontrar en esa situación, ¿no? Ya digo, lo que hay es una política, bueno, pues de xenófoba, ¿no? Por parte del gobierno, pero que ya digo que por lo menos en algunas comunidades autónomas puede llegar a verse bloqueada o sorteada a través de otras medidas que dentro del margen de autonomía que tienen los gobiernos autonómicos pueden aplicar, ¿no? Profesor Jaime Pastor, muchísimas gracias por su tiempo y por sus reflexiones. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. El profesor Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Seguimos un poquitito con Serrat. Cuando uno piensa en el franquismo y en Serrat, recuerda, Hugo, que Serrat, en los años donde todavía no había una resistencia manifiesta, después de la cantidad de millones de muertos que hubo, Serrat dijo, bueno, yo voy a grabar en catalán, porque es la lengua que prohibió, el dictador, ¿no? Entonces voy a grabar en catalán. Y fue un éxito, incluso para muchísimos que no hablaban el catalán, por el hecho de lo que simbolizaba eso, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en un pequeño islote, Y piensa en que se pusieron de acuerdo las gendarmerías de dos países, de Marruecos y de España, para juntarse una madrugada, agarrar a un centenar de ciudadanos del mundo que quieren vivir en un lugar donde puedan trabajar, que seguramente los ahorros que tenían guardados en un jarrón los pagaron para que alguien los llevara en esas barcazas ilegalmente de noche, que generalmente los agarran, que no llevan agua suficiente, ¿no? Cuando uno piensa en esa travesía y uno puede suponer, bueno, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a ponernos en esa islita que aunque no tenga reparo de árboles, aunque no tenga prácticamente ni agua potable, allí, como es un territorio en disputa, no nos van a poder desalojar fácilmente. Allí vamos a poder hacer una especie de llamamiento a la solidaridad para que nos den amparo, ¿no? En vez de hacerse una cosa de día y a favor de la humanidad, se hizo una cosa de noche, conjunta, para llevarlos de nuevo a un lugar en el cual son una comunidad en disputa, porque convengamos que muchas de las comunidades que están en naciones organizadas al modo occidental, después de las libertades, las colonias, pero estas comunidades eran comunidades que eran árabes que andaban en las carpas, no se reconocen como naciones europeas, son africanos, tienen otras costumbres, y tienen que vivir la nacionalidad. Sin embargo, muchos de ellos tienen conflictos que son étnicos, raciales, tribales, diferentes, se organizan de otra manera. La voz de Generalísimo, desde el más allá, seguramente le dirá, habéis hecho bien, habéis hecho bien, habéis hecho bien. Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de vea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí. 7:49, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Recuerden, tenemos Twitter, arroba hoy más que nunca, y también Facebook. Las blancas, y a mí enterrarme sin duelo. Entre la playa. Hoy, 4 de septiembre, se festeja el Día de la Historieta en la Argentina. A pesar de que la historieta, ese género maravilloso sobre el que algunos discuten si es arte o no es arte, claro que lo es arte purísimo, lleva un siglo de vida. Bueno, fue el 4 de septiembre de 1957 cuando apareció por primera vez la revista Hora Cero semanal, y en ella El Eternauta, ¿no? Título meneado en estos últimos días, gracias o por la desgracia de pensamiento del jefe de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, Héctor Germán Westergel y Francisco Solano López. Allí comenzó a salir esta historia de Juan Salvo, este hombre que venía El Eternauta, y la historieta tomó un vuelco inusitado. Digamos, el héroe ya no fue un héroe anónimo, quizás fue un héroe colectivo, ¿no? Esto se encargaba de remarcarlo Westergel y Solano López. Es una efeméride oficial, ¿no?, que cuenta con el aval del Congreso de la Nación, de la Legislatura de la Ciudad, y sirve para homenajear este género maravilloso de cuadritos, de dibujantes. Pensar que sin texto la historieta vive, ¿no? Porque es una asociación de cuadritos que si no hay texto vos podés decir, hay historieta. Pero bueno, cuando existió un guionista como Westergel, decir, bienvenido al mundo de la historieta. Su primer dibujante, porque después estuvo Breccia en otras sucesivas reediciones del Eternauta, Alberto Breccia, fue Francisco Solano López, que se fue de este mundo el mes pasado, hace unos días. Escuchémoslo hablando del Eternauta. Lo curioso es que para la Argentina en particular, por la forma en que se desenvolvió, las metáforas que le creó la imaginación popular y las explícitas que instrumentó el propio Westergel en el desarrollo posterior de la historia, tiene un significado muy grande, porque metafóricamente el Eternauta podríamos decir que es como el Martín Fierro o el Juan Pueblo del siglo pasado, del siglo XIX, encarnado en el siglo XX, ¿cuál puede ser un personaje arquetípico? Un personaje fantasioso, pero relacionado con con todo lo que significa el siglo XX de tecnología, de movimientos políticos, de revolución de la ciencia, y al mismo tiempo todo eso mezclado con la problemática de la sociedad occidental moderna que se ve acuciada por, en aquella época, el enfrentamiento de los dos polos, ¿no es cierto? Estaba huyendo y gestándose en esos finales de los años 50 lo que después iba a explotar en los 60, como la rebelión juvenil en todas partes del mundo. Hasta acordate que en las propias universidades norteamericanas, en la época de la guerra de Vietnam y aún antes y todo, pronto veías la Guardia Nacional en Estados Unidos metida en los campus universitarios, había una efervescencia general. Y el Eternauta, que se ofrecía como lectura de aventuras o de entretenimiento para los adolescentes de la Argentina, prendió dándole ese sentido heroico. Y lo gracioso, lo curioso del caso es que no solamente ocurrió eso en la Argentina, sino ocurrió en Italia. Y hoy día los italianos a veces te dicen que el Eternauta es más de ellos y más popular en Italia que acá. Sacó Corol de la galera, ¿eh? No, vos me dijiste, hay un trabajo de homenaje, todas canciones relacionadas con el Eternauta, los sellos. Los sellos. Ahí está Juan Salvo, todos somos Juan Salvo. Todos somos Juan Salvo. Bueno, hoy a las 12, esto es una invitación para aquellos que quieran, por una iniciativa de la diputada María Elena Nadeo del Frente Progresista y Popular, en recuerdo de Francisco Solano López, se va a colocar una placa en la plazoleta Héctor Westergel. ¿Dónde queda? En Avenida de los Italianos y Azucena Villaflor, en la Costanera Sur. Esto va a ser a las 12. Entre los oradores van a estar los historietistas Miguel Rep, Juan Sasturain, Beto Lorenzo, Elsa Sánchez de Westergel, Marina López, una de las hijas del dibujante, y también van a participar referentes políticos y de la educación. Y un homenaje donde van a estar cantando Buenos Aires Continuum 3, una banda sonora del Eternauta de Lo Caruso, y trabajos de banda rock como la que trajo acá el amigo Corol de Los Sellos, ¿no? Todos somos Juan Salvo, hoy y mañana también. Me pregunto, Hugo, ¿por quién hubiera hinchado en Córdoba el viernes Francisco Solano López si estuviera entre nosotros? Porque uno dice, por la Argentina, por Paraguay. Él era descendiente del Francisco Solano López que murió en Cerro Corá, el jefe de la Triple Alianza. La historia de su propio, digamos, antecesor, es una historia impresionante, ¿no? Que quizás él lo hubiera podido retratar de manera maravillosa. Su propio Eternauta tiene. Sí. 7:55. ¿Quiere escuchar alguno de los mensajitos Mariana Gilabor de los que llaman y dicen, no, cadena sí, cadena no? Bueno, cadenazos no. No. Conversación, diálogo, debate, sí, cadenazos no. Así que cadena sí, cadena no. Pero nada de subir el tono, porque si no, no censuramos, pero tampoco vamos a los cadenazos. Tanto lo revisan en Buenos Aires. Capital del amor. Estamos en la capital del amor. Es que puede pasar eso, ¿no? Con eso de, con el apagado dichoso, pueden haber más bebés, dice. Ah, fíjese, qué interesante. Mire, ¿es un sueño personal, no? ¿Sueño? Que sueño. No, por lo que dicen, ¿no? Capital del amor. Ella vendrá. Discrepo, yo creo que la cadena es una obligación y una exigencia nuestra hacia el Estado, hacia el gobierno, para que directamente nos informen de lo que sucede en el país. Porque yo creía a todos los medios las mentiras que decían. Y hoy me doy cuenta, escuchando a esta mujer que es nuestra presidenta, y no soy kirchnerista, que lo que ella dice es lo que yo observo en mi barrio, en mi ciudad, en mi provincia. Sí, buen día. Para el programa Danguita, hoy más que nunca. Bueno, yo lo que les quiero decir es que soy camionero y más allá del horario, no horario, estoy tan de acuerdo con lo que dijo la presidenta. Fue tan grato escucharla, fue tan... Y justamente lo que decía recién en el comentario, hasta para extenderse. a mí me transmite paz. Así que la felicito a la presidenta, no me importa el horario, lo que me importa es el país, ante todo, y me parece que está bien. Quiero decirles algo. Si la presidenta no habla por cadena nacional, muchos no nos enteramos lo que dice, porque las otras radios, los televisores, no dicen nada de los discursos. Cuando yo no escuchaba Nacional, no sabía lo bien que iba el país, hasta que cambié y dejé de escuchar las otras radios. Es bárbara la cadena nacional. Yo amo a mi presidenta. Buen día, Anquita. Soy Ana de Mar del Plata. A mí me encanta que la presidenta hable por la cadena, atento a que cuando habla solamente por el canal oficial o como sea, los demás tejivenzan. Así que a mí me pone muy contenta oírla. Yo escuché todo el discurso y me quedo con la sensación, bueno, ya yo sé que escuché lo que dijo. Antes yo la escuchaba a ella y después ponía TN y era todo tergiversado. Así que para mí que hable siempre por la cadena. Hola, buenos días. Cristian de la Fuente desde la Patagonia. Para mí fue un recreo y lo vi todo y completo. Parece que están derrapando los que piensan distinto. Al discurso me refiero. Bueno, buen día, muchachos. Hasta luego. La pasen bien. 7:58, hay muchísimos mensajes, qué bueno. De todos los colores. Hemos pasado algunos que tienen sintonía fina, ¿eh? Sintonía fina, y usted tenía, hablando de derrapar, tenía un comentario sobre Moyano. Exactamente, qué sintonía gruesita esta, pero lo que trata de hacer Moyano a partir de ayer, lo que va a emprender es una campaña para lograr no solamente llevar adelante su lista de 21 puntos con los que va a proponerse seguramente él y varios de los que lo acompañan en listas a candidatos en las elecciones del año que viene, sino algunas consignas como es igualar, universalizar las asignaciones universales. Por supuesto, sigue con su batalla por el aumento del mínimo imponible y de otras. Lo que tiene en esta particularidad es que, bueno, está cada vez más cerca de sectores que hasta los que no hace mucho tiempo estaba radicalmente opuesto. El Momo Venegas se junta con Scioli, dice que Scioli los quieren desbancar. Bueno, parece realmente otra persona. ¿Cuál de los dos será Moyano? Seguimos con algunos mensajitos antes de las noticias. Hola, habla Cristina de Neuquén. A mí me encantó escuchar a la presidenta de primera mano sin que mastiquen lo que ella dice otros periodistas. Más me embola que me llenen la televisión viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el miércoles de fútbol. Y me lo tengo que bancar. Así que, mijitos, en buena hora que podamos escuchar a la presidenta en su lenguaje tan llano para que comprendamos todos. Chau. Hola, sí, buen día, Anguita. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, recién me despierto. Los estoy escuchando con un entusiasmo con respecto al discurso de la presidenta. Bueno, con respecto al horario, a mí no me llega porque desde ya te digo, no tengo televisión. Pero con respecto al horario, evidentemente la gente está muy molesta porque pienso que se debe sentir un poco cansada, ¿viste? Todo el día con la manija. Hola, buen día, Anguita. Soy Nelly de Banfield. Bueno, estoy escuchando que están hablando del horario en que estuvo el mensaje de la señora presidenta. La verdad, yo soy muy cristinista, pero ya me molesta tanta cadena nacional. Me molesta tanta cadena nacional, me privó de ver como yo quería ver mi programa, tuve que esperar para ver mi novela hasta las 12:30 de la noche que terminó. Así no se puede, así no hay que abusar tanto tampoco. Gracias. Muy bien, Mariana. Vio Dulce Amor, porque hasta las 12:30 que terminó, claro, Dulce Amor. Tarde. Bueno, vamos a tener que ir a las noticias, las 8:00 a.m, un minuto. Allí está Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. El Congreso sigue con el debate de la reforma del Código Civil y Comercial. Hoy se llevará a cabo la cuarta jornada de audiencias públicas, que será la última que se desarrollará en el Parlamento. El jueves y viernes próximos, la comisión se trasladará a San Miguel de Tucumán. Descarriló un tren en Mar del Plata y hay 125 pasajeros evacuados. El accidente ocurrió cuando la formación de la empresa Ferrobaires hacía un cambio de vías en su ingreso a la estación de esa ciudad. No se registraron heridos y el servicio hacia la capital federal fue suspendido. Continúa en La Rioja el juicio por delitos de lesa humanidad. Comenzó la ronda de testigos en el juicio por crímenes de lesa humanidad que tiene como imputado a los represores Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Benito Vera y Luis Estrella. En primera instancia declararon los familiares de Carlos de Dios Muria, Cristina Murias, su hermana, y Benito Luis Pizarro, cuñado del sacerdote asesinado. La última de los testigos fue la actual senadora por La Rioja, Teresita Luna, quien vivía en Chamical en 1976 y su relato del día de los hechos sería determinante para la situación de Luis Estrella. Bueno, yo tenía 12 años y eso pude transmitírselo al tribunal. Después pude, sobre todo, hacer una hilación de los hechos ocurridos a partir de mi trabajo dentro de la iglesia riojana y pudimos reordenar los hechos de acuerdo a los testimonios que iban dando vecinos, las religiosas de Chamical, sobre todo, que son las que los vieron a Carlos y Gabriel por última vez, y sobre todo los curas que sucedieron a Carlos y Gabriel, Eirolo y Augusto Pereira, que fueron amigos personales de mi familia. Ezequiel Fuentes Sauma, Radio Nacional de La Rioja, la radio pública. Tránsito. Demoras en estos momentos en toda la zona de Panamericana, altura 197 en sentido General Paz. General Paz, desde acceso norte a la cancha arriba por Lugones, demoras de 8 a 10 minutos. La línea E de subtes con demoras y todo lo que hace a los trenes Tigre Retiro con demoras de 8 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. La radio pública en internet. Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Mariana, ¿nos espera un día para andar con paraguas? Parece que sí, el pronóstico habla de probabilidades de lluvias, tormentas aisladas, con mejoramientos temporarios quizás más entradita la noche. La máxima para hoy alcanzaría los 19 grados. Adrián Corol tiene algo para contarnos de lo que sucedió ayer en un bar, de ayer a la mañana, en una confitería o pizzería en plena avenida Corrientes. Es verdad, me dice un amigo que estaba, no sé, escuchando qué radio, me dice, hubo un robo en avenida Corrientes, 1743, pero exótico, porque entraron tipos armados y el cajero a las piñas sacó a los ladrones. Digo, 1743, me pongo en internet a ver qué había, y dice, la pasiva y el teatro Nito Artaza. Sí, y claro, yo tengo ahí en la pasiva, hay algunos uruguayos, aunque no es lo mismo que la pasiva de Uruguay, pero hay gente que trabajó en la pasiva de Uruguay que ahora está llevando adelante este emprendimiento, y llamé y me dijo, sí, efectivamente, hay un cajero acá que es colombiano, que en el momento que entraron a robar, sabían que ayer se pagaban los sueldos, los ladrones sabían que estaba la recaudación del fin de semana, sabían quién era el gerente, porque lo estuvieron esperando hasta que llegó, y ahí fue cuando iniciaron el robo donde extraen las armas. Este cajero colombiano, Francisco Sepúlveda, que dice haber sido subcampeón de lucha en su país, los agarró, se les resistió, porque vos ves las imágenes, porque los videos de la cámara de seguridad te muestran las escenas que no, terribles, lo, fajaron, lo que no hay que hacer. Lo fajaron, pobre colombiano. Si no hubiera sido campeón de lucha, lo mataron. Pero lo mataron. No alcanzó. No dispararon porque estaban ahí en una zona donde se hay un ruido de más. Enseguida, lógicamente, hay muchísima seguridad, hay muchos bancos, mucha policía presente. Una locura. Los movileros, yo justo hoy publiqué un artículo, no inspirado en esto, ¿no? Pero publiqué un artículo sobre el tema de noticias policiales, seguridad democrática. Sí. Escuchaba movileros que decían, bueno, pero le decíamos al cajero, bueno, por lo menos pedí un aumento de sueldo. Una banalidad absoluta de un tipo que podría haberse comido 14 tiros. Estuvo, realmente fue temeraria la actitud. Lo que tendría que decir los movileros es, ante esta situación, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Por lo menos aconsejarle a la gente y tal vez tomar esta figura de un colombiano que reacciona así, no para compararla con lo que hacen muchas veces los medios, y los colombianos que roban departamentos, los colombianos que sacan pinchan goma, porque hay también un estigma del colombiano dentro de la noticia policial, y tampoco es casual esto que ha pasado ayer, que se ha hincapié en la figura de este muchacho. Por supuesto, las imágenes de las cámaras de seguridad impactan. Ayer estaban todos los canales de cable en la tarde mostrando una y otra vez cómo un tipo con una pistola en la mano le pegaba en la cabeza al colombiano y le pegaba en la cabeza al colombiano. Y va. Francisco Sepúlveda. Vamos a... Tenemos infinidad de mensajes. Si no les disgusta, vamos a seguir escuchando la voz de algunos de nuestros y nuestras oyentes. Chicos, fuerza porque la radio es la información y la compañía. Yo estoy solita, tengo 80 pirulos y a las 7 ya la prendo. Así que no están solos, ¿eh? Estoy yo, Hilda de la Luz. José de Florida, que anoche la de anoche, Anguita, por favor, 3 goles de Huguito, pasen una. Pelletier que ataja un penal. Cuando vuelvo escuchando la radio, la presidenta que habla sobre el tema de la... Sí, buen día. El mensaje para el programa Anguita. Soy Gabriel de San Isidro. Y fue en ese horario que tuvo que ir la cadena porque jugaba la academia. Y Néstor era de la academia. El gran Néstor. Sí, Horacio del Prado, ganó Racing ayer. A ver si decís algo, ¿eh? Chao, un abrazo. Un hombre mordió a un perro. Bueno, tal como están reclamando los oyentes, ayer Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Quilmes. En cancha, que lo llamativo en ese partido fue que hubo 8 minutos de interrupción para patear un córner, porque la gente tira cosas. Hay que sacarle los puntos, así sea Aníbal Fernández, Quilmes, yo estoy ganando amigos. No, pero ahora fuera de chiste, Racing le ganó 3-1, hizo 3 goles un pibito que no se sabía si iba a jugar, el pibe Vieto. Entonces yo 3 goles. Y va a poder votar después. 18 años, ya podía votar. Sí. Bueno, 3 goles, uno más lindo que el otro, sobre todo el primero, que fue tipo Chango Cárdenas. Y es cierto, le ganó 3-1 a San Martín de San Juan. El Colorado Saba fue despedido después de esta derrota porque no pudo ganar un partido. Se fue enojado con que lo sacaran. Y sobre la hora, penal para San Martín de San Juan, expulsan al arquero de Olivera, va a Pelletier al arco. Y se lo ataja a Caprari. Es cierto, la verdad que fue una noche académica, bárbara. Vamos, pongan a Cristina en cadena, yo estoy de acuerdo. Vamos con la tribuna popular. Sigue sumando. No le saquen puntos a nadie. Ya están saturados los teléfonos, quiere que sigan llamando. Comentario dedicado a Hilda de Lanús. Hola, re preocupada que no lo pasaban nada más que por Radio Nacional. Pero luego vino la bandera y la locutora oficial y lo vi por Canal 7. Encantada, muchas gracias, Presidenta. Lili de Aedo. Hola, buen día, Eduardo, querido. Andrés te habla desde aquí, desde el Golfo San Jorge. Tengo el gusto de haberme sacado una foto contigo entre el Evo el 22, con el Negro Toño, con el Cele Carrizo, con Nora. Y recién te estaba escuchando cuando hablabas de Ciudadanos. Yo me acuerdo cuando era pibe, los macanudos, al estilo del gordo ese del actor, como es ya se consideraban ciudadanos del mundo, pero en realidad eran terribles gorilas. Hola, Anguita y compañeros. A mí también me hubiese gustado ver la novela, pero la verdad que enterarse de las cosas de la política como lo explica la presidenta es un lujo. Yo no sé si hay que reelegirla, hay que escucharla. Mientras dure, mientras esté, hay que escucharla. Yo sentí que aprendí un montón, porque el dólar, porque la fábrica. Hay que escucharla. Gracias. Y las heridas que marcan mi cara. Buen día, Eduardo y equipo, a todos y todas. Joaquín desde Rancho, provincia de Buenos Aires. Y bueno, siguiendo tu discurso, por supuesto, Eduardo, que los jóvenes están plenamente identificados con este proyecto. Si este proyecto los incluyó como ningún otro. Y retrocediendo 40 años atrás, nos pasó lo mismo a nosotros, los que hoy tenemos ya 50 largos, yo tengo 56. Cuando nos sumamos al peronismo. Hola, buen día, Anguita. Yo, para mí fue un recreo lo de ayer. Me privaron de ver un ratito el programa de Canal 11, pero me lo arruinaba toda esta gente con sus cacerolazos. Yo vivo en Coronel Díaz, casi una cuadra de Libertador. ¿Qué tengo que hacer yo para decir que estoy en contra de alguien que me arruina mi recreo? Hola, buen día. Es para el programa de Eduardo, Anguita y equipo. Y es para atravesar un poco el discurso de la Presidenta en un horario central. Me parece importante que todos podamos escuchar lo que dice la Presidenta a una hora pico, ¿no? Hola, sí, un saludo para todo el equipo, Eduardo y compañía. Eso y las decisiones de Ibope, yo te puedo asegurar que si está dividido en 30 y pico, es una victoria enorme para la cadena nacional. Si vos tomás eso hace 6, 7 años atrás, ¿sabés cuánto era? 9-1. 9 para el cable y 1 para la cadena de aire. Bueno, por ahí estoy equivocado, pero sabés que no creo. Gracias. Sí, buen día. Mi nombre es Daniel de Montegrande. Lo mejor que tuvo la cadena de ayer, que la pude ver acostado en la cama y en familia, así que estuvo muy bueno el horario. Siempre escuchar a la Presidenta no tiene horario. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, Mariana, sí. Mucha gente llama. Mucha gente. Está Quique Pellenberg, está cortando y llamando, sí. Y haciendo. No, trabajando a destajo. Quique Pellenberg está cortando. Tenía 4 más, ¿no? Mira. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y con respecto a lo que había dicho, viste, de los bebés que podían llegar a nacer, sí. El tema de la cadena. Uno me contesta: cadena. Gorilitas. Ah, gorilitas, claro. Bebés gorilitas. Ah, claro, hay que calcular bebé dentro de 9 meses, claro. Y van a decir: ¡qué horror! ¡Qué horror! Qué divertida. 8:16 de la mañana, Charlotte. Claro, hacer justamente... Cuando decimos Charlotte, sí. Tenemos muchas posibilidades. No, me imagino, una es el postre. No, me imagino... Que estamos, ya que estamos hablando de esto, sí. Estamos estamos hablando de Tinelli, de la hija de Canigia. Me imagino que estamos hablando de eso. Por favor. Si usted quiere, yo tengo otro Charlotte. A ver. Tengo Charlotte, Carolina del Norte. Convención Demócrata. Y la estrella de la Convención Demócrata, ¿quién es? ¿Quién? Usted va a decir Barack Obama. No. La esposa. La esposa, porque tiene más popularidad que Barack Obama. Y me parece que quiere una telenovela, no sé si con cadena o sin cadena, pero me parece que Madame Obama está diciendo, morocho, me parece que está llegando mi turno. Bueno, datos significativos. En realidad, Estados Unidos está en una situación rarísima, porque tiene, por un lado, una fórmula que es la de Romney-Ryan, que es una fórmula de Romney, un titular de una estas fondos de inversión, con paraíso fiscal incluido, o sea, todo el kit completo, y Ryan Tea Party, es decir, este grupo completamente racista, cruzado y militarista. Entonces, esta fórmula republicana que ya está lanzada y que parece mentira, pero tiene una altísima intención de voto, no es una cantidad de republicanos de los cuales algunos son liberales en el sentido político y otros son liberales estrictos en el sentido económico, sino que son liberales cruzados de un país autoritario. Por otro lado, un presidente de Barack Obama que no está fuerte como lo estaba hace 4 años y que tiene que recurrir mucho más a Michelle, a su mujer, para decir, bueno, haceme campaña. Así que, bueno, una cosa curiosa, ¿quién va a estar, además, hablando de hombres con poder, el hombre del Salón Oval, Bill Clinton, va a estar allí sumando fuerzas? Se sabe, la jefa del Departamento de Estado, que viene a ser como la canciller de Barack Obama, es Hillary Clinton. Y Bill Clinton, hay que decirlo, en los últimos 2 años de gobierno, aumentó su presupuesto militar de una manera muy fuerte, y tenía a Madeleine Albright, que era la, se sonríe Francisco Balas, porque era su jefa del Departamento de Estado, que era una cruzada demócrata, pero de derecha completamente, las cosas que hizo en Medio Oriente y en todo lugar. Entonces uno dice, bueno, Bill Clinton viene ahí para sumar el voto blanco y demás, o en realidad viene como para decir, señores, está bien, Barack Obama es medio afroamericano, es medio negro, y yo, pero también estamos los blancos y duros, y los demócratas no somos tan populistas como algunos creen. Así que usted tiene algo, además, de música. Claro, porque claro, están los como decía ayer Walter Guber, están algunos que apoyan la fórmula republicana, alguna gente de Hollywood, pero Barack Obama recoge adhesiones entre, y bueno, se acuerdan, acá están los fabulosos Kajak, allá están los fabulosos Baker Boys. Que son los hermanos Bridge, son los hermanos Puente. Jeff Bridge es el más conocido. Acá tenemos a Rolo Puente. Lo tiene a Jeff. Sí. ¿Y qué tiene para decir? Bien. Bien. Ya es grande. Acá dijeron, cuando se dijo Charlotte Rampling, acá la tribuna masculina. Y Jeff Bridge no da como para. La pregunta es si te verías una cadena nacional con Jeff Bridge. No. Ahí apuntaba. No, paso. Digo sí, por esto, por perfecto, si la tengo capaz. Perfecto. Entonces escuchamos a los fabulosos. El padre de los Bridge era el famoso actor de Casa Submarina. Bob Bridge. Lloyd. Ahora, Bob es uno de los Lloyd, uno de los chicos. Ahora, Clint Eastwood estuvo en la otra. Sí, no, claro, Clint Eastwood, ayer lo dijo Walter Guber, Clint Eastwood es republicano, ¿no? Es un buen director de cine, pero, a ver, ayer mencionaba una película, muy buena película, El Gran Torino, es un militarista, es un tipo que viene de Corea y sigue pensando que Estados Unidos tiene que ser el imperio del mundo, y bueno, y es condescendiente con una vecina coreana, ¿no? O sea, no, no es que el tipo transgrede esa visión militarista imperial, ¿no? Claro, claro. Y que digo, fue la estirpe del vaquero, nada más que un poco más inteligente que Reagan. Harry el Sucio no es una película no, que claro, de fe claro. De una policía democrática. Prefiero al del Río Místico, ¿no? Al Clint Eastwood de Río Místico. Sí, pero lo que pasa es que muchas de las películas, esto usted es entendido en cine, no, yo soy apenas ni siquiera cinéfilo, cada tanto voy al cine. Pero Río Místico aborda una problemática que excede completamente las simpatías de tipo política. Sí. Se mete en un conflicto, en alguno de los conflictos que él se mete, como cuando se mete con esta pobre boxeadora que la termina matando a golpes, que es una pobre boxeadora. Y la verdad que eso es para quien se anima a bucear en el fondo de la condición humana, más allá de sus ideas políticas. Claro, ¿no? En Gran Torino también tiene una demostración de xenofobia y de partidismo, ¿no? Importante. No sé si la... Yo la vi, es una película tremenda, porque relata muy bien, porque es cruda, porque es como a sangre fría. Ahora, Truman Capote no era precisamente un tipo ni progresista, no era el Rodolfo Walsh, a sangre fría. Es un relato extraordinario, donde además él se involucra en el relato y cuenta la pasión que siente por uno de los presos, ¿no? Bueno, involucra la condición humana, pero no tiene que ver con decir, señores, no quiero la guerra, o no quiero esto, no quiero el amor lo democratizan los puentes de Madison, a Clint Eastwood. Sí, pero no, él no es el director, ¿no? Sí, es el director. Protagonista también. Buena película. 8:24, ¿estamos por tener entrevista? Bueno, estamos. Mientras tanto, ¿usted tiene, Del Prado, tiene algo? Sí, no dejar pasar que lo más importante, además de que decir que ganó Racing Club, ya para que no insistan con los llamados, lo más importante en la agenda del día es que hoy juega Juan Martín del Potro, 20 horas de la Argentina, ante Andy Roddick. Es ya octavos de final para el paso a los cuartos, obviamente, por el abierto de tenis de los Estados Unidos. 3-1 está el historial en favor de Del Potro. La última vez que jugaron ganó Roddick, apodado el bombardero de Nebraska, ¿no? Ídolo del público local, por supuesto, y jugador que anunció su retiro con esta competencia. Mientras tanto, más allá de que toda la duda con Del Potro se focaliza en el estado de su muñeca izquierda, le duele el manejo, las apuestas están 1.30 paga Del Potro, 4.50 paga Roddick. Y Del Potro va a encabezar, anunció ayer Martín Haite, el equipo de Copa Davis del 14, próximo viernes 14, ante República Checa. Del Potro, Mónaco, Schwank y Berlock. El quinto va a ser Mayer y Nalbandian quedó afuera por un desgarro abdominal. Le quiero decir que todo lo que sucede en Avellaneda no es fútbol, mi querido Del Prado, porque hay una Universidad Nacional de Avellaneda que se inauguró el año pasado. Y mañana, miércoles 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, se inaugura en esa universidad una cátedra abierta que se llama Unidad de los Pueblos Latinoamericanos. El director de esta cátedra abierta es Roberto Lopresti. Va a incluir infinidad de temas, el famoso ABC, el plan ABC, que uno lo conoce por Perón, pero que tuvo un antecesor, que era un brasilero, el barón de Río Branco. Lopresti se va a meter también con el Mercosur, Lula, Néstor, el fin del ALCA, Mar del Plata, allá cuando llegaba el tren del ALCA. Tantas cosas tiene para esta cátedra el abogado, pero hay que decir, dirigente gremial de la época de las luchas de los 70, Roberto Lopresti. ¿Cómo le va, Lopresti? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Gracias por la presentación. Por favor, y podríamos hablar un rato largo de aquella comisión interna histórica, de Propulsora. Pero bueno, por momento vos ya lo has escrito también en la voluntad, así que bueno. Me pongo de pie de esa comisión interna. Bueno, gracias. Lopresti, pero ahora vamos a lo de mañana. Me parece extraordinario, porque la verdad que uno dice, yo tengo el gusto de compartir con muchos miradas al sur, pero esto es una mirada al sur. Sí. Bueno, acá hay muchas cosas que se desprenden, como bien vos definías al principio. Una de las principales es que es un homenaje lo más importante que podamos a Néstor Kirchner, que fue el primer secretario general de la UNASUR, allá por el 2010, cuando se creaba, digamos, que a su vez también era una especie de homenaje por su trabajo importante, relatado después por Hugo Chávez en lo que fue la caída del ALCA en Mar del Plata, años anteriores, ¿no? Así que bueno, y por otro lado, exaltar un poco cada una de estas cuestiones. Sí, el varón de Río Branco, en realidad, bueno, un personaje muy particular, pero que ha servido para dejar un precedente a principios del siglo XX. Digamos, una persona que, por un lado, la democracia o las instituciones republicanas nacían en Brasil, pero por otro lado, él quería seguir siendo el varón de Río Branco y no quería desprenderse del honor ese para él que había heredado de su padre, también de la nobleza brasilera, ¿no? Y bueno, estos son los antecedentes. Después tenemos en 1941 otra herramienta no muy fuerte, fue el Tratado de Montevideo. Y sí, el ABC fue un despliegue importante que hace el gobierno de la década del 40 y el 50 de Perón en ese momento, a través, entre otros, de Juan Bautista Luzardo, que era un embajador brasilero, pero amigo de Perón. Entonces, en tres oportunidades intenta, digamos, que se tome esta cuestión del ABC, o sea, Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Por otro lado, después, también a través de Goulart, Joao Goulart, que fue el presidente brasilero él, y el vicepresidente argentino, Ortizano, bueno, esos personajes contribuyeron a crear esa idea de la necesidad de unir. Nadie lo veía todavía, Brasil, Argentina y Chile, con la idea de que tengamos economía buena, digamos, compartida, la parte social, todo a través de los gremios. Se creó el Atlas, que fue un antecedente, duró poco, no tuvo mucha efectividad, pero estuvo la intención. Hasta que, bueno, llegó esta generación de dirigentes que tenemos hoy, que realmente ha superado todo, ¿no? Y, digamos, creo que estas instituciones de 12 países que tienen hoy eje más fuerte en el UNASUR, hay que verlo como un disparador, pero nosotros debiéramos, y eso creemos, crear nuevas instituciones, nuevas formas de relacionamiento que les diga, más allá del impulso que los gobiernos y las instituciones le dan. Lopresti, le tengo que pedir que se quede un par de minutitos y después completamos un poco cuál va a ser la modalidad de la cátedra, el lugar, quiénes se pueden inscribir y demás, pero tenemos que ir a las noticias primero. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Karina Prespintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, la humedad 78%, cielo nublado. Comienza el mes de los jóvenes en la ex ESMA. A partir de las 11 y durante todo septiembre se realizaron numerosas actividades. El objetivo será ayudar a los jóvenes a consolidar los valores, los derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva. El integrante del órgano ejecutivo del espacio Memoria y Derechos Humanos, Carlos Pisoni, se refirió al encuentro. Decidimos este mes de septiembre realizar una serie de actividades relacionadas con los jóvenes y ponerle en medio a los jóvenes, bueno, por lo significativo de lo que significa septiembre, por el 16 de septiembre, la noche de los lápices, y el 21, el día del estudiante, y la voluntad que tenemos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de que el espacio de memoria y derechos humanos se empiece a abrir a la comunidad y empiece a ser apropiado por el pueblo en su conjunto, y por este motivo es que realizamos una serie de actividades y en definitiva lo que buscan es que pueda convertirse lugar a un espacio de encuentro, de debate. La legislatura va a homenajear al dibujante del Eternauta en el Día de la Historieta. Este mediodía se colocará una placa de bronce en recuerdo de Francisco Solano López en la plazoleta Héctor Germán Oesterheld de la Costanera Sur. Participarán legisladores, dibujantes y familiares del artista fallecido el año pasado. Reconstruyen el ataque sufrido por periodistas en Malvinas, Argentinas. Es luego de que varios de los policías presentes esa noche y que no intervinieron durante la agresión fueran identificados por los testigos. El hecho se produjo cuando distintos equipos periodísticos llegaron al hospital Claudio Sin para cubrir el reclamo de justicia de la familia de una nena que murió por presunta mala praxis en ese centro de salud. El tiempo. 13.8 la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 78%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. 8:33 y yo creo que a la Universidad de Avellaneda pueden ir los de Racing, los de Independiente, incluso si son de otros clubes también, ¿no es así, doctor Roberto Lopresti? Sí, lo dejemos afuera Arsenal y a los demás. Bueno, y la región. Bueno, no, están invitados los alumnos, esto es extracurricular, pero la particularidad importante que tenemos es que vamos a hacer una transmisión y vamos a conectarnos con universidades de los países miembros. De ah, muy bueno. Sí, claro. Por eso te decía que la idea es llevar este esfuerzo institucional que hicieron los líderes. Fíjese, mira, en este momento, secretario general es Ollanta Humala, que es peruano. Sí. La secretaría tiene sede en Quito, Ecuador. Sí. El parlamento funciona en Cochabamba, Bolivia. Es impresionante. Bueno, el secretario general ahora es un venezolano, un embajador importante. Ali. Claro, Ali. Rodríguez. Ese capo. Impresionante, claro. Digamos, si tenemos en cuenta que el primer presidente, por unanimidad, fue de Néstor Kirchner, hay infinidad de instituciones en este momento funcionando. Nosotros lo que queremos es perpetuar este tipo de organizaciones y avanzar en la consolidación más allá de lo que los gobiernos consigan, o sea, las instituciones sociales, de trabajadores, empresariales incluidos, y bueno, todo lo que a nivel universitario también se pueda hacer, digamos, busca que esto, aunque tenga momentos complicados y demás, tenga una estabilidad, tenga un relacionamiento. En este momento hay gente viajando permanentemente ya, digamos, del esfuerzo ese de digamos que se hizo en los 50, en los 60, en los 70, de distintos gobernantes, no nos olvidemos de Lula y el Mercosur, digamos, nosotros estamos tratando de que esto se consolide. Y bueno, esto es en Avellaneda, la universidad está en la calle España 350. El día 19 tenemos la segunda clase, donde viene, ya nos prometió el embajador de 19 va a ser este día miércoles. No, 19. Sí, son dos miércoles, sí, ¿eh? Sí, son dos miércoles después, y después tenemos una clase en octubre y otra en noviembre, ya termina el año. Son cuatro clases que tenemos previstas. Decía que el 19 viene el embajador Mendoza de Venezuela. O sea que, digamos, le ha dado mucha fuerza, digamos, del mundo, digamos, así diplomático, ¿no? Acá tengo un error, Lopresti, porque acá dice miércoles 9 de septiembre, y el miércoles no es 9 de septiembre. ¿La cita cuándo es? ¿Mañana miércoles o el...? Es mañana miércoles 12. Ah, 12, claro. Mañana, hay un error en la gacetilla, ¿eh? Porque seguramente muchos lo van a... Hay alumnos, se van a equivocar, claro. En la gacetilla. No podemos controlar todo. No. Los periodistas son incontrolables, Lopresti, es así. Escriben lo que quieren, cambian las cosas. Entonces, que miércoles, lo vamos a decir para los que escucharon al principio y dijeron miércoles 9. Bueno, mañana, miércoles 12, primera clase, segunda clase, miércoles 19. La dirección es España 350, esquina claro. Colón, Avellaneda, a partir de las 18 horas. Es extracurricular, pueden ir los estudiantes y pueden ir también seguramente los que quieran asistir como claro. público militante, como público interesado. Sí, mañana va a estar Rafael Foloñer, que es el que cierra, a Horacio González, hemos invitado también a Tilio Borón, que es colaborador directo de la cátedra, o sea que en realidad es muy fuerte, hemos hecho un esfuerzo por juntar la mayor y la mejor intelectualidad, por eso te digo, lo que queremos es que este tipo de, digamos, iniciativas como la UNASUR haya conseguido de abrir puertas definitivas. Lo, Presti, lo vamos a despedir con una canción que es emblemática para estos temas, que es Todas las Voces, Todas, por una grande, por Mercedes Sosa. Le mando un abrazo. Bueno, es un gran homenaje. Un abrazo para todos ahí. Gracias, Roberto. Chao. Entonces, Roberto Lopresti es el que asume la titularidad de esta cátedra. Él, además de dirigente gremial, integra la Comisión por la Recuperación de la Memoria de los Detenidos Desaparecidos de Campo de Mayo. Es abogado, se recibió de abogado y trabaja en Derecho Comunitario, en Trabajo Constitucional, y está en este proceso de tan interesante de hacer como videoconferencias entre estos que se hacen en Avellaneda con otras localidades. Decíamos que mañana no es 12, es 5, Francisco Balas. Es el otro, mira. Claro, entonces, el 5 y el 19. El 5 y el 19. Cualquier cosa, llama a la Universidad de Avellaneda, pero pueden ir mañana a España 350, esquina Colón. Vamos con la Negra Sosa. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es una artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 40 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Coya Raúl, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Miguel, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer de escuchar. Tiene que ser en Nacional. Ya te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 4 de septiembre, 19 horas. Paquidermo. Transmite Radio Nacional Rock. Miércoles 5 de septiembre, 19 horas. La Sonora Insurgente. Transmite Radio Nacional Rock. Jueves 6 de septiembre, Ciclo Andrés Chazarreta presenta A Jairo. 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 7 de septiembre, Ciclo Recitales de Sadaic, 19 horas, Grupo Sentires y un homenaje a los Visconti. Transmite Radio Nacional Folclórica. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Comienza espacio publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fater Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. No importa, no el, importa clima. El clima de la noticia. Hoy más que nunca. Anabela Soch saca su nuevo CD Raíces Arrancadas con dirección y arreglos musicales de Lucho González y lo va a presentar el 27 a las 21:30 en el Centro Cultural Tasso, ahí en Defensa 1575. Manuel Birr, Leo Sukatovich, Luis Salinas, Raúl Tilín Orozco acompañándola. ¿Por qué samba de usted? Anabela, bueno, para que darla a conocer. Y samba de usted, porque hoy cumpliría 91 años Ariel Ramírez, su autor, junto con Félix Luna. Uno dice, bueno, sí, claro, la misa criolla, mujeres argentinas, el gran Ariel Ramírez, electo como presidente de SADAIC durante 5 periodos, santafesino de veras. Atahualpa Yupanqui le echó el ojo un día, y el oído, ¿no? Un día que lo escuchó y dijo, por ahí Ariel Ramírez. Y acá está Anabela, que fue revelación en Cosquín y durante 2 años seguidos de revelación y consagración en el Festival de Varadero, cantando esta preciosa samba del maestro Ramírez, que hoy cumpliría 91 años. Y hablando de maestro, amigos, y cambiando de ritmo, el hombre tiene 87 años y está festejándolo a lo loco. ¿Por qué esta lo mira noche? Del Prado? Y porque anda ahí con el, no, lo loco, el festejo o los 84 años. Por todo. Los Beatles cantaban cuando tenga 94, ¿no? Anclate no, en París. 64. Cuando 64. No, me hables de no eso. No le cambie los no, números. Por favor, te lo pido. Bueno, ¿lo conocen Alberto Podestá? El último de los tanqueros ardientes. Alejandro Ale. Por favor, señor, sí, señor. Casi 88. Está festejando 71 años de trayectoria. Ahí está, míralo. Pocos. Contemplo la nieve que cae blandamente. Está clavo en París, por eso está así. La ventana que da el boulevard, las luces rojizas. Con Carlos Di Sarli, con Pedro Lavin, con Miguel Caló, con Pontier y Franchini. Y esta noche en el Belma, presentando su disco Alta Gama. Ayer se habló acá en el programa de Alta Gama, ¿no? En algún momento. Alta Gama se llama el CD que con las bordonas grabó Alberto Podestá, un hombre además entrañable, tuve la suerte de conocerlo y charlar un rato largo con él el año pasado, y es un personaje riquísimo, Alberto Podestá, ¿eh? Así que el que quiera esta noche, Gorriti 5520, homenajeando a otro maestro, ¿eh? Alberto Podestá. Digo otro porque hablé antes de Ariel Ramírez. Me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un fuego de calles se da en diagonal. No sabe la gana. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Ella vendrá. Sí, bueno, para el programa de Eduardo Anguita, de acá de Puerto Madryn, Gerardo lo habla. Yo quería referirme de alguna manera sobre una de las cosas que se manifestaron con respecto a la posibilidad que alienta el gobierno con los votos de los menores, con los votos de los extranjeros. Yo pienso de que cuando se trata de ganar el espacio otorgando derechos, es bienvenido. O sea... Sí, buenos días, mi nombre es Alicia, soy de Villa Urquiza. Bueno, felicito por el programa siempre. Una pregunta, yo ayer escuchaba atentamente a mi querida presidenta. Quisiera saber los cacerolazos acá en Villa Urquiza también. ¿Por qué eran? ¿En contra de lo que decía o en contra del problema de que no pueden comprar en el exterior con dólares? A ver si me lo pueden explicar, porque me daba ganas de salir y pegarle unos cuantos gritos a todos. Pero bueno, por educación no lo hago. Por educación, ¿eh? Muy bien, sí, hay que ser educada. Y habría que preguntarles a ellos, porque si carcerolean no pueden explicar lo que hacen. ¿Y les interesa? Se escucha. ¿Les interesa que se sepa o no? Es el malestar por el cambio. ¿Eh? Perciben el cambio. No sacan comunicados y además se pondrán de acuerdo en por qué cacerolean. ¿Qué sé yo? Es tan difícil saberlo. Hola a este gran programa y a queridos amigos ahí, por todos los días oírlos. Bueno, yo feliz con la cadena, sea la hora que sea, porque me siento que me reconocen como ciudadana. Realmente, que me informen de todo lo que pasa en mi país, me hace muy feliz. Bueno, un beso a todos. Chau, gracias. Buenos días. Felicitarlos, los escucho siempre. Habla María de Junín. Con respecto a la cadena nacional, está genial. Son tan intolerantes. ¿De qué se quejan? Es la primera vez que la presidenta habla de noche. Tenemos que soportar durante todo el día cualquier cosa. Está muy bien que lo haga. Así nos enteramos realmente cómo son las cosas. Gracias y felicitaciones. A la querida presidenta. Van a tener que acostumbrarse a esto de tener que decir que el Racing ganó. Este año es el año del Racing. El programa de Anguita, un abrazo y felicitaciones. Luis de Bariloche, chao. Muy bien, le digo, estos son, no va a faltar alguno que diga, claro, estos los editan, tienen, los que no están a favor no los ponen. No, acá, la verdad, Quique Pellenberg tiene ¿no? todo lo que llega, más o menos un muestreo, esa es la tendencia, por lo menos, de los que llaman y escuchan este programa. Más de uno dice, no, yo no llamo, escucho y sí. Pienso otra cosa. Bueno, estos son los que llaman. Nos quedan unos minutos del Prado. Ya dijimos que ganó Racing. No, está pendiente. ¿Ganó Racing? Bueno, ¿sabés quién ganó una medalla de bronce en los Paralímpicos? Nadia Báez, nadadora bonaerense de General Rodríguez, con récord sudamericano en los 100 metros pecho. Ya lleva a la Argentina 4 medallas en esta competencia. Un bronce ganó Rodrigo López entrerriano en persecución ciclismo. Un bronce el judoca cordobés Jorge Lencina. Y una de plata, José Efrón, también cordobés, también judoca. Y un datito de cómo van las cosas. Dentro de 2 meses, Messi va a ser papá, ¿eh? Este es un dato. Hay unas fotos dando vueltas. Para el recreo. Alogro Fabiani, pobre, lo rescindieron el contrato de Mendoza, Independiente Rivadavia. Está con una gran depresión, pero no supera la de Cristiano Ronaldo, que se quiere ir del Madrid porque dice que nadie lo quiere. Quedó muy averiado porque no le dieron el premio que... Yo lo repensé. Está bien premiar a Iniesta, pero la verdad que fue injusto castigarlo con ese premio a Cristiano Ronaldo. Porque si no, cuando no le toca a Messi, cambiamos la sintonía. Esta vez le tocaba a Cristiano Ronaldo. La verdad que tiene razón, nosotros te queremos, vamos a aumentarle el sueldo ahora en el Madrid. ¿Quieren meditar un poquito? Sí, por favor. Meditar. Estamos en la capital del amor y yo creo que hay que concentrarse porque tenemos a Ravi Shankar, tenemos a René May, que en su página se presenta como también de alguna manera un sanador. Esto es también importante. Lo cierto es que en esta capital mundial del amor que está largando el gobierno nacional, lo está auspiciando, hay actividades pagas, actividades gratuitas, más de 100.000 personas. Este fin de semana, el domingo, hay un acto del Ravi Shankar ahí en Figueroa Alcorta, y están presentes, atención, un representante de los mineros chilenos, de aquellos 33 mineros chilenos, y Páez Vilaró, hijo, sobreviviente de la llamada tragedia de los Andes. Vamos a estar muy atentos a este tema, porque va a tener mucha repercusión, y vamos a hablar también en estos días de lo que hay detrás de esta gran movida, más de 100 gurúes. O sea que es una meditación más IVA. Más IVA, el 21%, y no te devuelven nada, pagues. Pero ojo que hay, para mi modo de ver, hay algo que es de verdad interesante, ¿no? En el arte de respirar. Está bueno. Por supuesto que está bueno, la bioenergética, es algo que de verdad tiene que ver con los saludables. Ahora, el comercio montado encima de ello y es una atrocidad y una deformidad de la misma consigna, ¿no? Me mandó Víctor Ramos, querido colega, hijo de Colorado Ramos, Viejo compañero de trabajo. Me mandó Víctor Ramos una gacetilla, se cumplen hoy 4 de septiembre, se cumplen 2 años de la muerte de Adams Ledesma, referente de Mundo Villa, este canal de televisión que se ve en distintas villas de la ciudad de Buenos Aires. Justamente hoy, ustedes recordarán que él fue acuchillado y la ambulancia tardó 3 horas en llegar, murió. Bueno, hoy se van a conocer los alegatos y el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 respecto de la muerte de Adams Ledesma. Por otro lado, me llegó un documento que me mandó Maristel Esvampa, una querida amiga que integra Plataforma 2012, donde hay muchísima gente muy interesante. Le voy a decir a alguna de la gente que integra, uno puede decir, ¿está de acuerdo o no? Bueno, Héctor Bidonde está, José Emilio Burucúa, está Alba Lancilotto, Rubén Lobuolo, por supuesto Maristela Esvampa, y es un documento extenso, muy interesante, que ellos dan a conocer sobre el tema vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Por eso quería vincular Mundo Villa con esto, porque es un documento donde ven todos los elementos especulativos. La ciudad de Buenos Aires sigue siendo un destino formidable de especulación financiera y un lugar en el cual viven cientos de miles de personas en villas, y otros cientos de miles de personas viven pagando alquileres que son insólitamente caros. Acá no hay problema, no hay solución al problema habitacional. Pues bien, entonces, los que quieran entrar, busquen Plataforma 2012. Y está este documento por la recuperación de una ciudad para todos que se daba a conocer ayer en forma pública. Francisco Balas. En el día de ayer, en el discurso de la presidenta de ayer, hubo un dato que no es menor, es muy interesante y es una propuesta que anunció para el año próximo y tiene que ver con la modificación de la ley de ART, de accidentes y riesgos de trabajo. Esto es eliminar lo que se llama la doble vía, que es que ante un accidente, cuando la ART no compensa como corresponde el daño causado, el perjuicio causado al trabajador, el trabajador puede también accionar contra la empresa. Entonces, en definitiva, y como bien lo dijo la presidenta, quienes terminan ganando son los dos abogados que funcionan representando al trabajador en ambas instancias, tanto en el área de la ART como de la patronal. Y lo otro que propuso, es decir, primero es eliminar esto, pero lo segundo que propuso es aumentar el monto indemnizatorio una vez por año, de acuerdo a lo que surja del Consejo del Salario. Es decir, que en el mismo Consejo del Salario, así cuando se discuta a cuánto asciende, qué modificaciones va a tener el salario mínimo, también se ajuste el monto indemnizatorio. Esto serviría como un número, una base que no podría ser discutida por ninguno de los sectores patronales, a cual el trabajador tendría que, digamos, poder utilizarlo y el empleador adaptarse a ese monto. Así que eso me pareció, dentro del contexto de muchas cifras y números que hubo ayer, un dato interesante. Le comento una curiosidad. Mauricio Macri va a ir a Córdoba el día viernes, va a usar eso como plataforma, no 2012, sino 2013 o 2015. El tipo ya está pensando, está mandando a todos los cuadros del PRO a militar, por supuesto en jet, no sé, a militar a distintos distritos del país. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a dar una charla en Córdoba a la Fundación Mediterránea. Curiosamente, la de Cavallo, curiosamente un juez acaba de pedir la captura internacional de David Mulford, quien fuera secretario del Tesoro de los Estados Unidos y con quien hiciera este arreglo en público, así...